Éxodo, capítulo 4. Éxodo, capítulo 4. Vamos a leer tres versículos en Éxodo, capítulo 4. Vamos a leer mejor. Verso 10, verso 13, y luego leeremos el verso 18. Bendito sea Dios. Versículo 10 dice: Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Verso 13, y él dijo: ¡Ay, Señor! Envíate ruego por medio del que debas enviar. Y luego el verso 18 dice: Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro, le dijo: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés: Ve en paz. Amén. Padre, agradecemos esta mañana que tú estés con nosotros. Los testimonios que oímos alegran nuestro corazón, porque sabemos que en cada reunión, Señor, y aun cuando no estamos en este lugar, tú estás haciendo cosas en nuestras vidas a través de la palabra tuya, Señor. Bendice hoy nuevamente a tu pueblo con tu buen mandamiento, Señor. Y déjanos ser personas dóciles y sensibles a tu voz bendita en este lugar. Señor, quiero pedirte que me bendigas a mí también hoy y me utilices como un instrumento. Imperfecto, Señor, pero úsame, Padre Santo, para hoy bendecir a la iglesia a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, tenga la bondad. Toque a la persona que tiene al lado, dígale: si no vives para servir, no sirves para vivir. Dígale. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Ahora dígale la versión corta, dígale: el que no sirve, no sirve. No tampoco. La hermana propone que digamos que el que no sirve estorba. No, así es. No, solo el que no sirve, no sirve. Estamos hablando del ministerio, hermanos. Porque es el propósito, uno de los propósitos de Dios para nuestra vida. Hemos nacido para servir a Dios. Hemos nacido para servir a otros. Y desde hace 8 días comenzamos el título sobre el llamado de Moisés. Y comenzamos hablando acerca del hecho de que Moisés llama a Dios. Que Moisés llama a... No, Dios llama a Moisés, es la cosa. Dios llama a Moisés. Y cuando Moisés se entiende llamado por Dios, entonces empieza a sacarle excusas al Señor. Vimos lo normal que es eso. Porque Jeremías lo hizo, Isaías lo hizo... Gedeón lo hizo, los discípulos del Señor lo hicieron, se excusaban con Dios, con Él, cuando sabían que estaban llamados al ministerio. Particularmente Moisés, en primer lugar le dijo al Señor que él era muy poca cosa, que él no era un campeón, que él no era alguien pues relevante para esa gran tarea que Dios le estaba encomendando. Yo creo que Moisés dijo: no, ya la hice, ya, ahora sí, con esto está completo, porque yo creo que ya con esto me quito encima al Señor. Pero no, porque el Señor le respondió que precisamente esas eran las palabras que él esperaba oír de Moisés. Ninguno de nosotros somos aptos para el servicio del Señor, ninguno de nosotros podemos hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas. Se necesita de la capacidad y la suficiencia que el Señor pueda darnos para poder hacer la tarea que Él nos ha encomendado. Entonces Moisés dijo: no, ¿qué más digo? Ay, por ahí se le ocurrió y dijo, no, lo que pasa es que yo no te conozco. Si voy allá y digo que se me apareció en la zarza, bueno, Dios, ¿cuál es tu nombre? No te conozco. Y ahí Moisés dijo: ya la hice. Ya, ahora sí me quité encima al Señor. Entonces le dijo: no, tranquilo. Todo lo que tienes que decir es que yo soy el que soy y que yo soy te envió. Eso es todo. Hay personas que creen que porque no tienen un título en teología o no tienen mucho estudio, ellos no pueden servirle a Dios Y eso no es así, hermano. Amén. Se necesita la disposición de servirle al Señor. Pero no es absolutamente indispensable que empezando para servir uno a Dios tenga que pues, ser teólogo para hacerlo. No puede, no debe ser así. Y cuando Dios le responde a Moisés de esa manera, él dice, no, ¿y ahora qué hago yo? ¿Verdad? Y entonces dijo, ¿qué más? ¡Ah, ya sé! ¡No, a mí no me van a creer! Le dijo. Yo voy a ir allá y esta gente me va a decir que Dios no se me apareció y que cuál yo soy. ¡No me van a creer, Señor! Le dijo, no hay problema. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Y Moisés le dijo, no, la vara del pastor. Pero tírala al piso, y cuando la tiró al piso, ¿qué le pasó a la vara? Se volvió una serpiente. Y Moisés corría espavorido por todo lado oyendo la serpiente. Y le dijo, no, corre, no sea gallina. Y le dijo que se acercara a la serpiente y la tomara de la cola. Y cuando la tomó de la cola así, se volvió de nuevo la vara. Y luego le dijo que metiera la mano así entre el vestido. Y cuando la sacó la mano, estaba leprosa toda la mano. Y luego la volvió a meter y la sacó. Y cuando la sacó de nuevo, estaba sana la mano, totalmente sana. Y el Señor le dijo, vas a ir con esas dos señales, así les vas a demostrar que yo te envié. Pero si no te creen con eso, entonces vas a tomar agua, la echas sobre el río allá, y todo el río se va a volver sangre. Y esas fueron las tres excusas, ¿no? Yo me imagino la desesperación de Moisés de ver que no, que por ningún lado podía escaparse de la situación. Me imagino, ¿qué hago ahora? ¿Qué más digo? Y lo que vamos a ver hoy son las últimas dos excusas que Moisés le va a dar a Dios para no aceptar el llamado. Y por último veremos cuál fue la derrota de esas excusas. Se va a dar cuenta usted que mientras este momento el Señor ha estado tratando con paciencia con Moisés. Lo tiene con mucha paciencia. Pero llegará un momento donde la paciencia del Señor se va a agotar con Moisés. Ese será un punto crítico en la historia de su vida. La cuarta excusa entonces que Moisés le va a dar a Dios es una excusa de discapacidad. Va a leer verso 10, así que miren su Biblia, capítulo 4, verso 10. 10, dice allí, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré contigo y tú, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces aquí hay dos opciones. O el hombre se está haciendo el tatareto, o de verdad algo le había sucedido. Si usted lee, anote ese texto al margen, Hechos 7:22 en su casa, se va a dar cuenta que ese texto dice que Moisés era un hombre poderoso en palabra cuando estaba en Egipto. Eso quiere decir que él era una persona reconocida por la manera como hablaba y por las cosas que decía. Así que al menos hasta ese momento de su vida, él no era ni tartamudo, ni tatareto, ni nada de esas cosas, hermano. Era una persona muy, muy versada en cuanto a su palabra, en cuanto a lo que decía. La otra opción es que en realidad en el desierto, porque acuérdese que aquí en este punto de la historia, Moisés tiene 80 años de edad. En algún momento, entre los 40 y los 80 años, algo sucedió y de verdad él se volvió una persona pues, que se le dificultaba hablar. Parece que es la segunda, porque lo que Dios le dice a él es, mira Moisés, tú no te preocupes por lo que vayas a decir. ¿O cómo lo vas a decir? Porque yo soy el que voy a estar contigo. Yo te voy a respaldar. Yo voy a estar ahí para ayudarte. Así que no te preocupes por nada de esas cosas. O sea que Moisés aduce aquí una discapacidad para no servirle al Señor. Y es la situación de muchos de nosotros. También nosotros a veces aducimos discapacidades físicas para no servirle a Dios. Y sobre todo yo he escuchado esto en las personas de edad, ¿no? Las personas de uno dicen, a ver, hermano, ¿usted por qué es que no le sirve a Dios? ¿Por qué no está en un ministerio? Y porque es que las personas de edad, más ancianas, ¿verdad? Creen que por su edad Dios no les va a pedir cuentas de sus ministerios y sus dones. Están muy equivocados. Igual Dios les va a pedir cuentas a ellos también. Pero empiezan a decirle a uno, no, lo que pasa es que a mí ya me picó la gota, me picó la diabetes, me picó la tensión, a mí me picó ya el zancudo, me picó la arañita, me comí un gusanito. Y empiezan con sus cosas. Pero una discapacidad física, por ejemplo, no es excusa para no servirle a Dios. Usted aquí en este púlpito ha visto parado un hombre ciego que predica la palabra de Dios. Y él con su ejemplo nos demuestra que eso no es ninguna excusa, ningún impedimento para servirle a Dios. Así que si usted de los que dicen, no, lo que pasa es que yo voy a servirle a Dios el día que yo me sane, o es que yo no veo bien, o yo no oigo, o es que a mí me duele caminar, o lo que sea, eso no es excusa. Mire, yo he visto sordomudos predicando la palabra. Para ellos no es excusa. Yo he visto a hombres y a mujeres paralíticos en sillas de ruedas y con muletas predicando en los púlpitos. Porque para ellos eso no fue ninguna excusa para servirle a Dios. Pero otros aducen otro tipo de discapacidad. Van a decir, una discapacidad económica, familiar. Ellos dicen, pastor, hermanos, cuando yo me salga de mis problemas, cuando yo salga de mis dificultades, entonces yo ahí le voy a servir al Señor. Ahorita que salga de la deuda, cuando yo termine de pagar mi deuda, yo ahí sí me voy a poner a servirle al Señor. Cuando esté libre de mis problemas. ¿Y sabe usted cuándo va a servirle al Señor? ¡Nunca! Porque al menos en un estrato como este, desde que nacemos hasta que morimos, vamos a tener problemas siempre, ¿sí o no? Uno desde bebé tiene problemas. Y luego crecen, los problemas cambian, pero siempre los va a tener. Y si uno se va a poner a esperar hasta que los problemas se los solucione para obedecer a Dios, el llamado de Dios a su vida, entonces tiene un problema, nunca le va a servir. Porque cuando no es lo sentimental, es lo económico. Cuando no es lo económico, es lo laboral. Cuando no es lo laboral, bueno, no sé, cuál es. Y cuando no es todo junto, ¿cierto? Se le junta uno todo. No son excusas. Al igual que Dios le responde aquí a Moisés, también nos responde a nosotros. Hay una respuesta para eso. Y dice la respuesta de Dios, eso no es excusa. Usted no tiene otra opción. Usted debe servirle al Señor. Entonces el pobre Moisés quedó ahí otra vez, porque es la cuarta vez, ¿no? Y el Señor, trátelo con paciencia. Toma la consideración con Moisés. No, mi hijo, mire, no se preocupe por lo que va a hablar, yo le voy a ayudar. Entonces Moisés, y ahora, Señor, la verdad, yo no quiero ir, manda otro. Y ese fue el meollo del asunto. No era que Moisés no podía, era que Moisés no quería. Y llegó un punto donde él destapa su corazón, se pone sincero y dice, Señor, la verdad, no quiero. Manda otro, búscate otra persona. No, yo no, otro. Verso 13. Y le dijo, ay, Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Búscate otra persona, Señor. Ese es. Y hay un punto ahí que es crucial, el que le comentaba al principio de la prédica, y es en el verso 14 cuando dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Dios se enojó con él y enojado le dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Pero tenga en cuenta que eso se lo dice Dios a él enojado ya. Le colmó la paciencia como si yo le dijera, mire don Moisés, ya usted me tiene hasta aquí con sus excusas. Ya para. ¡No más excusas! Oh, se puso pesado. Porque en realidad ahí fue donde paró el hombre. Y así sucede muchas veces, hermano. La realidad de nuestras excusas no es que no podamos. En realidad no es que usted no pueda involucrarse en un ministerio en la iglesia. No es que usted no pueda ser un maestro de niños, un diácono. No es que no pueda, es que usted no quiere. Y ese no querer le hace excusarse y sacar cuentas y por aquí y por allá. Usted no quiere, hermano. Fíjese lo que le digo. Leí esto que me pareció interesante. Dice ahí, no existe falta de tiempo, existe falta de interés. Dice ahí, porque cuando la gente realmente quiere, la madrugada se vuelve día, el martes se vuelve sábado, y el momento se vuelve una oportunidad. Y dice el dicho, lo he oído muchas veces, ¿verdad? El que quiere, ¿qué? puede. El que quiere, ¿qué? Puede. Y eso es lo que sucede. Que muchas veces lo que pasa es que no queremos, no tenemos interés, nos harta eso, o queremos hacerlo a nuestra manera, y resulta que no es a nuestra manera, no es a nuestra forma, no es como a nosotros se nos antoje. Es a la manera de Dios. Uno sirve a Dios a su manera, no a la manera que uno le parece. Entonces saca excusas. Pero usted tiene que entender algo, y es que Dios tiene un límite también. Dios es paciente y tardo para la ira. Pues si Dios no fuera paciente, pero hace años hubiéramos sido consumidos todos nosotros. Pero bendito sea Dios, Él es paciente. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios no es eterna con nosotros. Y hay gente que como desobedece a Dios y no le pasa nada, entonces ellos creen que es que Dios no se está dando cuenta, o que a Dios no le importa, o que Dios está haciendo el de la vista gorda. Pero no es eso, es sencillamente que Dios tiene que paciencia. Sus excusas lo que hacen es provocar el enojo de Dios. Sus excusas provocan la ira de Dios. Hebreos capítulo 12 dice que cuando Dios recibe a alguien por hijo, lo disciplina. Dios disciplina a sus hijos. Y si después de uno y otro llamado a atención, uno no se corrige, pues lo único que puede esperar es el enojo de Dios sobre la vida de uno. Eso es lo único que uno puede esperar. ¿Está comprendiendo el mensaje, hermano? Porque así es uno solo aprende a porrazos. Y hay gente que ni a porrazos. Le puede pasar lo que sea, que así ni aún así ni entiende, hermano. Como los chinos, ¿verdad? El chino, mi hijo, vaya, haga tal cosa. ¿Y qué dice el chino? Ya va. Ya va. Ya voy. Espéreme. No sé qué. ¿Y cuándo es que se mueven a hacer lo que uno les dice? Cuando oyen lo que se conoce vulgarmente en el lenguaje común como un berrido. O cuando lo ven a uno con el la varita, ¿no? ¿Verdad? En la mano. ¿Cómo es? Ya voy. Y hay chinos tan duros que ni dándoles, hermano. Y igualito aquí en el reino del Señor. Hay gente que espera solo hasta sentir el riendazo en la espalda para obedecer al Señor. Que no haya que esperar eso, hermano. Y hay gente que ni aunque Dios le dé su palera, ni aún así responden al llamado del Señor. Ni aún así, hermano. Entonces, tenga en cuenta que sus excusas provocan la ira de Dios. No puedo, no tengo tiempo, es que me da pereza, es que llego tarde de trabajar, es que me fui, es que me vine, es que me regresé. Excusas, porque para las excusas somos pero campeones. Sepa eso, cada una de sus excusas provoca la ira de Dios, hermano, sobre usted. Pero menos mal, nuestro Moisés aprendió. No fue necesario más. Cuando vio a Dios enojado y que Dios le habló así durito, entonces ya él dijo, no, está bien, yo voy. Pero figúrese, después de 5 excusas, y el Señor, paciencia, llegó al límite de la paciencia, cuando lo vio enojado, entonces ahí sí, ay, sí, bueno, está bien. Y ese es el tercer punto que tengo aquí en mi bosquejo, las excusas derrotadas. En el verso 18 del capítulo 4, dice, así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora. O sea, cuando terminó allá la visión en la zarza que ardía y no se consumía, él se regresa hasta donde Jetro y le dice a Jetro, Jetro, me voy ya. ¿Cómo cambió Moisés, no? Me voy ya. Ahora, ¿cuál es la situación ahí? O iré ahora, eso es. Me voy ya o iré ahora. Que es admirable que el hombre ya no saca más excusas, en cambio está listo a obedecer inmediatamente. El día de obedecer a Dios es hoy. Si usted está oyendo hoy la voz de Dios y entiende que Dios le está diciendo, tú me tienes que servir, hermano, que sea hoy el día que usted le va a obedecer al Señor. Porque hay algunos que dicen, bueno, está bien, me convenciste, está bien, voy a servir, ya entiendo, ya entendí, está bien, pero déjame mañana. en una semana, en un mes, en un año. No, ya para qué. La obediencia es inmediata. Ya ha pasado demasiado tiempo ustedes obedeciendo al Señor. Porque es que es el colmo, vea. Está bien las personas que recién conocen a Cristo. Ellos hasta ahora están aprendiendo, hasta ahora saben. No, bueno, no sabía bien. Hay que involucrarse, hay que servirle a Dios. Dios me llama, yo lo voy a hacer. Pero el colmo es cuando tenemos gente en la iglesia, años, es que son años, domingueando, hermano. Vienen, se sientan felices, contentos, salen igual, vuelven. ¿Por qué no sirves al Señor? No, que es que no tengo tiempo y además eso está muy duro, además. Y no hay interés. Por eso yo digo, el día de obedecer es hoy. Dios te está llamando hoy. Dios le está diciendo hoy. Dios le está avisando hoy. Dios le está advirtiendo hoy. Que es el momento para decirle sí al Señor. Y entonces cuando Moisés está listo a obedecer, inmediatamente dice a Jetro: volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ven paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. O sea, Dios le abrió puertas. Jetro le hubiera podido decir: no, señor, sobre mi cadáver se lleva mi séfora y a mi nietecito. ¿Usted qué va a hacer a Egipto? Pues, no, que allá lo quieren matar a usted. No, señor, no lo dejo ir. No, le dijo: ve en paz. Después Dios le habla y le dice: sí, váyase, hermano, que allá todos los que querían matarlo ya se murieron, toda esa gente se murió ya. Y él cogió su vara, montó en un asno su familia y se fue a Egipto a cumplir con el llamado que Dios le había hecho, ¿verdad? Cuando usted le dice sí a Dios, dos cosas pueden pasar, ¿verdad? Una muy común, y se lo voy a decir por si usted está muy animado hoy, para que espere lo que tal vez le puede pasar. Y es que lo primero, la persona dice: voy a servirla, está bien, listo, ya. Al otro día el diablo se le levanta, hermano. Y entonces le cambian el turno en la empresa. Qué casualidad, ¿no? Usted tiene que estar muy seguro de lo siguiente. Usted tiene un enemigo. Usted no puede vivir su vida como si no tuviera un enemigo. Usted tiene un enemigo, el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Mientras usted esté sentado en esa silla, usted no es amenaza para él. Él está feliz con usted ahí. Entonces, el diablo viene, usted viene todos los domingos, se sienta, y el diablo le hace así, mire, cachumbitos espirituales así. Dormido, pero vaya usted a decir: no, yo voy a servir a Dios, y el diablo va a querer partirlo a la mitad a usted, porque entonces usted se va a volver una amenaza para él. Mientras usted no sea una amenaza, él no se mete con usted, pero usted es una amenaza del diablo, él se va a meter con usted enseguida. Eso es lo que pasa. No es casualidad que usted diga: yo le voy a servir al Señor, y al otro día le cambien el turno. No es casualidad que usted diga: yo voy a servir al Señor, y al otro día su marido se le levante y se le ponga problema para que usted venga a la iglesia. No es una casualidad. Es que usted tiene un enemigo, se llama Satanás, se llama diablo, serpiente antigua, Belcebú, y él no está interesado que usted le sirva a Dios. Es como cuando la gente dice: a ver, ¿usted por qué no vino a culto? Uy, pastor, imagínese, cuando íbamos a salir, ya sabe qué pasó, ¿verdad? Cuando íbamos a salir, llegó mi suegra. Y como yo amo tanto a mi suegra, pues yo me quedé a atender a mi suegra. ¿Y usted cree que eso es una casualidad? No, casualidades no existen. Existe el diablo y sus planes, hermano, y sus propósitos. Y hermano, ¿por qué no vino al ayuno? No, hermano, yo no vine al ayuno porque apenas íbamos a salir, el niño se enfermó y no sé qué, y le pasó, y nos tocó quedarnos ahí. ¿Y por qué no vino a la vigilia? Había un trancón, llegué a las 12 a la casa, hermano. Y no es mentira, es verdad. Pero usted tiene que saber que eso no es casualidad. Usted tiene un enemigo, se llama el diablo. Él no quiere que usted sirva. Vea, Dios nunca le va a decir abandone su ministerio. El diablo le va a decir abandone su ministerio. El diablo lo va a engañar y le va a hacer creer que Dios le está hablando y está diciendo, no, eso sálgase, eso, hay otras cosas. No, nunca. Tiene que tener discernimiento. El cristiano con discernimiento sabe, aquí algo raro pasa. ¿Cómo así que yo digo voy a consagrarme a Cristo y enseguida se me levanta el mundo entero? Es porque el diablo está ahí actuando. ¿Pero qué hace el cristiano? El cristiano no se le somete al diablo. El cristiano se le revela al diablo y lo enfrenta y lo vence en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que hace. Entonces, el diablo le levanta a usted, lo que hace es obedecerle, se la rincona por allá. Lindo, lindo. No, no. Y lo segundo que le puede pasar es que como fruto de su obediencia, Dios le empieza a abrir puertas. Hay gente, hermano, que puede estar recibiendo ya hoy la disciplina de Dios por haber tirado su ministerio o por no querer servirle al Señor. Pero el momento donde usted dice, voy a servirle a Dios, Dios retira esa disciplina y usted empieza a ser bendecido en otras áreas de su vida, económica, familiar, bueno, académica. Dios le empieza a abrir puertas como le pasó a Moisés, que dijo, voy a servirle a Dios, el suegro lo dejó, los otros se murieron, y él arrancó en el asno con su familia. Puertas abiertas para ellos. ¿Está entendiendo? Entonces, mire lo que le voy a decir. Dios lo llama, y usted tiene que servirle. Tiene, oye. Eso, ese dichito del mundo que se inventó el diablo y que tengo es que morirme. Ese es el orgullo del diablo en su corazón, ¿no? Usted tiene que servirle a Dios. Y tiene que servirle por la sencilla razón de que si usted de verdad ha nacido de nuevo, esa es su vida, el servicio. La palabra en el Nuevo Testamento que mejor define un cristiano es esclavo. El cristiano es un esclavo. ¿Me escucha? Hay evidencias de que uno ha sido nacido de nuevo. Cuando usted no ha nacido de nuevo, usted lo que quiere es que le sirvan, usted quiere la complacencia, usted quiere que el egoísmo, sus propios intereses, y batallar y luchar es por sus cosas. Ese es el corazón degenerado, depravado, no regenerado por Cristo. Pero cuando usted sucede ese milagro del nuevo nacimiento, su naturaleza cambia, ahora usted quiere servir a otros. Usted no solo está pensando en usted está pensando en los demás. El servicio le brota por los poros. Por eso es que usted no tiene de otra. Usted tiene que servir a Cristo. Porque es algo que le nace ahora de su alma hacer. Si eso no le pasa, si eso no son sus sentimientos, es porque tal vez usted no se ha encontrado con Cristo. Usted necesita convertirse a Jesús. Si eso no le pasa. A ver, yo me ponía a pensar, yo decía, es que ¿en qué cabeza cabe que el rey del universo, el creador de todo, se ha puesto a pensar en el universo? El universo es inmenso. Usted no alcanza a imaginarse cuán grande es el universo. La perfección, la belleza. Usted y yo somos partículas. Partículas. Pero el rey se fija en usted y en mí y nos llama a servirle. Y vaya la osadía. Vaya la valentía de alguien, míreme a mí, la valentía de alguien que se atreve a rechazarlo. El rey lo manda a llamar y usted dice, dígale que no puedo. El rey lo manda a llamar y usted dice, dígale que no tengo tiempo. El rey lo manda a llamar y usted dice, es que hay cosas más importantes para mí. ¿Se imagina lo valiente y lo osada que tiene que ser una persona para responderle al rey del universo de esa manera? Pero hay gente que lo hace. Y si usted lo hace, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cómo se atreve usted a rechazar al rey? ¿Cómo se atreve usted a decirle al rey, no tengo tiempo, no puedo, no quiero, hay cosas más importantes? ¿Cómo se atreve? ¿Qué le pasa? Es que usted no entiende quién es Dios. Es que no entiende quién es el que lo está llamando. Quién es el que le está mandando. ¿Quién es el que le está diciendo que debe hacer? Hermanos, miren lo que le voy a decir ya para terminar. Dios lo llama a servir. Hoy, en este mismo momento, Dios está reiterando el llamado a usted. Usted no le queda otra que obedecer ese llamado. Porque cada una de sus excusas, lo único que hace es provocar la ira de Dios. El día que usted menos piense, va a sentir el palazo en la espalda. Y Dios le dice, yo te lo dije, te lo advertí. Tú tenías que servirme. El destino de todo creyente es el servicio, hermanos. Para eso fuimos creados. Y hallamos nuestra vida completa en eso, hermanos. Estén sobre sus pies, por favor.